de Anika Podcast. Por Carlota Vázquez. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a Oceánica Podcast, otro programa más, ya el número 22, me parece, sí. Estamos a 13 de septiembre de 2023 y nada, hoy tenemos un programa dedicado otra vez al yoga, otra vez. Y un yoga orientado pues a quienes se meten al agua a surfear o están relacionados con el mundo del surfing en algún sentido, ¿no? Ya sea haciendo bodyboard o stand-up paddle. Vamos a tener una entrevista con el formador de profesores de yoga, Pedro Juntigo, de la escuela Mahashakti de yoga integral, y vamos a tener bastante música, ¿vale? Vamos a oír a Danit o a Camayo. Por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento, te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro, te agradezco por llegar a mi corazón, hermosa criatura de viento. Te agradezco por volar en mi interior. Tus colores me llevan adentro. Pinta, pinta, pinta con el movimiento. De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me sella eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento. De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Te agradezco por entregar tu amistad. Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Te agradezco por entregar tu amistad. Ay, agradeciendo por esta hermosa claridad, por la confianza y en la luz. Pinta, pinta, pinta con el movimiento. De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Pinta, pinta, pinta con el movimiento. De tus plumas sale una vibración que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, hey. Guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, hey. Guacamayo, guacamayo, hey, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, hey. Guacamayo, poderoso guacamayo, hey, hey, hey. guacamayo, guacamayo, hey, poderoso guacamayo, hey, hey, hey. Guacamayo, guacamayo, hey, poderoso guacamayo, hey, hey. En tus ojos brilla una estrella, flechas de luz abriendo la pinta, tu corona de luz lanzando en el viento, iluminando todo el espacio, ay, curando mi corazón, iluminando todo el espacio, ay, curando la familia, ya, yeah, ya, yeah, yeah. La verdad que a mí Danit me relaja muchísimo y a veces lo pongo en mis sesiones de yoga o sesión de yoga lo suelo poner. Bueno, os venía a contar que el día 28 de agosto, del 28 de agosto al 3 de septiembre fue el Panting Classic, ¿vale? Campeonato mitiquísimo de Galicia. Y coronó como campeones a Yanire González Echevarri y a Maxim Usenot Renan. Bueno, también tuvimos bueno, Yanire entró muy decidida al pico, ¿vale? Y peleona ya desde el primer minuto, con olas largas y de mucha maniobrabilidad. Y luego en la masculina pues estuvo bastante reñida por los franceses Charlie Kiron y Maxime Usenot, que bueno, al final va a ser este último quien gane. También en semifinales femeninas dio bastante que hablar Camila Kemp, alemana, y la francesa María Ina Conradi. Y luego también en las semifinales masculinas contamos con ya el español Iago Domínguez, que bueno, tuvo una manga bastante dura este surfista y demostró, bueno, pues mucho. Vamos a pasar a la entrevista, ¿vale? Era así para contaros un poco de cositas de actualidad, ¿vale? Y quienes vayáis, por ejemplo, a alguna competición de surf de las míticas y os apetezca contármela en audio, lo podéis hacer, ¿vale? Vuestras sensaciones, ya seáis competidores o ya seáis gente del propio público, ¿vale? Os podéis poner conmigo en contacto a través de mi Instagram, enviándome un DM a oceanicapodcast/surf. Y bueno, pues puede molar, ¿no? Que me contéis cosas de las competis. Vamos a escuchar a Criza, Shakti Awakening, y luego ya, sí que sí, nos vamos con Pedro Juntigú. Este es un chico de Portland, de Oregón, que bueno, también está en Nevada City, California, y bueno, tiene este rollo así como más tántrico neomoderno o algo así, o electrónico. Pues hoy tenemos en Oceánica Podcast a Pedro Juntigu, y él es profesor de yoga, formador de profesores de yoga integral en concreto. También es profesor de meditación y coach transpersonal. Y bueno, os digo el Instagram, que es, bueno, pues como su nombre, ¿no? Pedro Juntigu. Bueno, lo podéis buscar en Instagram. Y nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy muy bien, estoy encantado de hablar contigo. Es que además va a ser el festival este de yoga en Candás y tú vas a andar por ahí, ¿no? Me parece. Y empieza el viernes 22 de septiembre, que es viernes, sábado y domingo, el festival. Y yo en Sí. concreto doy una clase el viernes al mediodía, de 12 a 1 y media, me parece. Sí. Sí, bueno, yo siempre fui al festival ese, la verdad, desde que se empezó a hacer está bastante guay, para que la gente pruebe diferentes tipos de yoga, además es gratuito, está Ya. muy bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuándo empezaste a practicar yoga? Desarrolla. Bueno, pues ya hace unos cuantos años empecé, creo que fue en el año 2005. Empecé yendo a clases regulares, pues todo el mundo, ¿no? Empiezas pues yendo un día o 2 días a la semana y enseguida me empezó a picar el gusanillo, me enganchó y bueno, y poco a poco pues me fui metiendo en esto y desde hace ya 15, 16 años me dedico exclusivamente al yoga. En aquella época me dedicaba a otra cosa y bueno, en unos poquitos años pues reconfiguré un poco las cosas y nada, pues ahora el yoga es mi vida prácticamente. Sí, pasa mucho, que mucha gente que se dedica, bueno, pues al yoga o cosas un poco más de espiritualidad o tal, venían de otras cosas antes. Sí, yo venía, por ejemplo, del mundo del marketing, de la publicidad, había trabajado un poquito en ese ámbito, pues que es lo que había estudiado en la universidad, pero bueno, no es un ámbito que me gustara demasiado, la verdad. Y bueno, y además, pues todo ese ámbito que es un mundo, pues pues que trabajo, bueno, en general el trabajo, ¿no? De oficina, el trabajo en esta sociedad, pues es un trabajo que genera mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Si no Claro. tienes herramientas para poder gestionarlo, pues todo ese estrés, toda esa ansiedad que tenía en esa época, pues fui a yoga precisamente para aprender a canalizar, ¿no? Todo eso y bueno, pues una cosa me llevó a la otra al final. Sí, a mí tampoco me gusta el derecho. Entonces, bueno, intento hacer otras cosas. Sí puedo. ¿Qué es el yoga integral y qué diferencia hay con el famoso Hatha Yoga? Bueno, primero habría que decir qué es Hatha Yoga para la gente, ¿no? Porque el Hatha Yoga es una práctica que hoy en día se identifica con el asana, ¿no? Y el asana es una parte muy pequeñita de lo que es el Hatha Yoga. El Hatha Yoga tiene otro montón de herramientas, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de lo que la gente considere o sepa lo que es el Hatha Yoga, que es lo más conocido, sobre todo dentro del Hatha Yoga, como te digo, la parte de las asanas. Yoga integral utiliza el Hatha Yoga, ¿vale? Es decir, dentro de la asana integral podría caber cualquier estilo de Hatha Yoga. Los Hatha Yogas más dinámicos, más estáticos, más suaves, más fuertes, podría caber. ¿Por qué? La peculiaridad del yoga integral es un poquito complicado de explicar, ¿vale? A nivel filosófico y bueno, pero a un nivel un poquito aterrizado, o intentaré aterrizarlo un poquito. Digamos que para poder entender lo que es el yoga integral, primero hay que entender qué busca el yoga, para qué surge el yoga y qué es el yoga, ¿vale? Entonces, el yoga es algo muy sencillo, es muy sencillo. Es un método, un camino de evolución, de trabajo personal, en el que lo que vamos es aprendiendo a saber quiénes somos, a encontrar nuestra verdadera naturaleza. Y todo eso lo hacemos con un montón de técnicas, con un montón de herramientas, ¿no? Una de ellas es el Hatha Yoga. Pero hay otros cuatro grupos de herramientas. El Hatha Yoga, en concreto, es una vía, lo que conocemos hoy día, no tan antigua como la gente se piensa, ¿vale? El yoga es muy antiguo, pero el Hatha Yoga no es tan antiguo. Pero las otras vías son, pues, el Raja Yoga, que es el yoga de la meditación, el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, de los mantras, de los cantos, el Jnana Yoga, que es el yoga del conocimiento, el Karma Yoga, que es el yoga de la acción, del servicio, y la última, la quinta vía, si importante, es el Hatha Yoga. Entonces, el yoga integral lo que hace es utilizar las cinco vías principales del yoga para ir, en primer lugar, accediendo a este objetivo global que tiene el yoga, que es saber quiénes somos, ¿no? Saber qué es lo que somos realmente. Y en este saber lo que somos realmente, poder darnos cuenta de una cosa que creo que todos anhelamos en la vida, que es para qué estamos viviendo esta vida, para qué estamos aquí cada uno de nosotros, para cuál es el propósito que podemos desarrollar en esta vida. Entonces, el yoga integral lo que busca es, a través de las cinco vías, sin enredarse y sin perderse en demasiados detalles, ir descubriendo todo esto que te comento. Y el Hatha Yoga lo que aporta es un trabajo de esto, pero en una dirección. Nosotros lo que hacemos es utilizar esta dirección y otras cuatro más. No sé si me he explicado. Sí, te entiendo, sí. Claro, más completo. Bueno, cada uno tiene su camino en el fondo también. A veces vas picando de un lado, vas picando de otro. Claro, nosotros, por ejemplo, en el yoga integral lo que decimos es que dentro de estas cinco vías, ¿no? Pues hay gente que le gusta el yoga desde lo físico, o hay gente que le gusta el yoga desde lo meditativo, ¿no? O hay gente que le gusta el yoga desde lo devocional, o desde lo filosófico, desde el estudio. Nosotros lo que decimos es que cada uno somos peculiares, ¿no? Somos individuos únicos, peculiares. Entonces, cada uno tenemos como un porcentaje de lo que me gusta. Entonces, lo que busca el yoga integral en este sentido es ir viendo cuál es la combinación que me va bien en este momento de mi vida. Porque, por ejemplo, puedes empezar, te gusta mucho la meditación, pero con el paso de los años, pues, te das cuenta que tienes una vida muy contemplativa, muy reflexiva, tal y cual, pero que has desatendido tu cuerpo. Entonces, necesitas trabajar tu cuerpo, ¿no? O que has estado toda tu vida trabajando tu cuerpo, pero que no has trabajado, pues, yo qué sé, tu parte reflexiva o tu parte de estudio, ¿no? Tu parte de comprensión de lo que son las cosas. Entonces, en el yoga integral lo que vamos es buscando cada uno nuestra combinación adecuada para ir completándonos, ¿no? Para ir integrándonos cada vez más. Y, bueno, ¿qué es lo que más te costó y lo que menos en el yoga, digamos? ¿La respiración o no sé? Yo, bueno. No, fíjate, lo que menos me costó, clarísimo, fue el tema de las posturas. Yo cuando empecé en el yoga, pues yo hacía sur, como hace la gente que ve tu canal. Yo soy de la zona de Bilbao, de la zona de Sopelana, y de hecho Sopelana, yo vivía por ahí. Entonces, pues bueno, toda la vida había hecho mucho deporte y lo que era la parte física, pues me atrajo y no me costó, ¿no? Sino que me gustaba, porque encima a nivel, pues de la práctica del surf y tal, pues me ayudaba bastante con algunos aspectos que luego igual comentamos. Entonces, esa parte, la parte de las posturas, es lo que menos me costó. Luego la parte quizás un poquito más filosófica, al principio puede costar un poco, pero tampoco es muy compleja. No es muy compleja, es cuestión de echarle tiempo, de dedicarle un rato, de forma regular, y te acaba entrando. Y según vas aprendiendo y vas comprendiendo cosas, pues se te van abriendo un montón de puertas en este nivel, ¿no? Pero fíjate, lo que más me costó a mí y lo que más cuesta a la gente es tener una práctica sostenida, una sadhana, que llamamos en el yoga, ¿no? Una regularidad en nuestra práctica. Sí. Pues levantarme, hacer mis posturas, hacer mi respiración, hacer mi meditación, luego buscar otro momento del día para leer mis textos que me inspiren, los textos que a cada uno nos inspiren, ¿no? Entonces, encontrar esa disciplina, esa autodisciplina, no una disciplina que nos ponga nadie, sino una disciplina que vamos viendo que nos va mejorando y nos va transformando la vida, cada una, pues eso lleva su tiempo, al final. Lleva su tiempo, ¿no? Y por ejemplo, en las clases regulares, cuando se va a clases regulares, los alumnos cuando se van a sus casas generalmente no suelen practicar, ¿no? Salvo que sean muy aficionados que acaban luego siendo profesores de yoga. Pero lo normal es que no practiquen. Pero incluso luego cuando la gente viene a las formaciones de profesores de yoga, les cuesta, ¿no? Incorporar, porque dicen, no, es que me tengo que levantar muy temprano, porque luego, claro, tenemos un montón de obligaciones, una vida muy rápida, y meter 2 horitas más, ¿no? De práctica diaria en tu día a día, Pues al principio cuesta, hasta que eso ya cada uno va decidiendo, ¿no? Pero luego, pues yo qué sé, pues casos como el mío u otras personas que nos dedicamos al yoga, pues vas organizando tu vida para que todo encaje y tú tengas tu tiempo para tu práctica, porque al final es lo que nos sostiene cuerdos, de alguna manera, ¿no? Lo que nos sostiene, nos permite estar, pues cada día, pues, con cierta paz. Sí, este verano llevaba la esterilla todo el verano en la furgoneta y yo creo que la usé 4 o 5 días, más no. Y es en plan, pero a ver, lo que pasa es que, claro, era monitora de surf y entonces estaba a veces muy cansada físicamente, que en realidad me vendría bien según que, no sé, asanas y demás, bueno, que luego te preguntaré por según qué asanas y tal más orientadas al tema surf. Pero claro, después de dar tantas clases en la mar, pues era como, Claro. y decía yo, venga, nada, nada. Y nada, Ya, es el como verano. pequeños truquitos, ¿no? Para poder practicar todos los días, que es el mayor truco, que es el que más cuesta, es levantarte a la misma hora para practicar. Si te levantas y dices, bueno, no, luego practico al mediodía, luego practico por la tarde, luego medito por la noche, no funciona. No funciona porque todos lo hemos hecho y al final. Pues no, es como, pues dices, mira, me levanto a las 6, me levanto a las 7 o a la hora que te levantes, que puedas para encajarlo con el resto de tu rutina diaria, ¿no? Sí. Y te levantas a esa hora todos los días, ya se la practicas. Y luego al resto del día, si te apetece volver a practicar más, pues estupendo. Pero si te saltas esa primera práctica del día, es como complicado, ¿no? Que luego vuelva a encajar. Sí, además en Porque la luego furgoneta es como una especie de casa que tienes abierta de par en par y va todo el mundo. Entonces, igual estás tú allí y viene alguien y te invita a una cerveza. Y luego, que si comes con el compañero de al lado, y luego no sé qué, y luego pegamos un baño, y luego no sé qué. Entonces, es como estar siempre en abierto, o sea, no, nunca sueles estar sola. O Claro, por lo menos claro. en playas en las que te conocen y hay un poco de comunidad surfera y al final es como imposible. Sí, está claro, sí, es más complicado, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ir encajando lo que te digo, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué ejercicios recomendarías para iniciarse en el tema más bien del pranayama y el control de la respiración? Porque bueno, yo creo que a veces, o bueno, también pasó a mí cuando estaba hace tiempo en el sur, ¿no? Según qué épocas que puedas tener tú igual más depresivas, más de ansiedad, pues eso te influye en el agua. Y hay gente que entra al agua y está respirando como con una ansiedad o un pánico, o de repente pues entra una serie grande y no lo saben ahí gestionar en la respiración y empiezan a respirar súper agitados y demás y bueno, que vendría bien que la gente supiera controlar un poco mejor el cuerpo en esas situaciones y la respiración, porque es que es como, y claro, se empiezan a agitar, a agitar y acaban como haciendo cosas que no tienen sentido y entonces pues se agobian más y tal y al final pues pueden tener algún susto en la mar. Y bueno, supongo que obviamente es algo que también influye. Básicamente vendría a ser un poco también el control del pánico, de la ansiedad, ¿no? Yo tenía también siempre ansiedad y bueno, al final yo acabé controlando estas situaciones, más o menos. Pero la gente yo creo que no lo sabe hacer muy bien. No sé si hay alguna cosa que nos cuentes. Hombre, te digo la primera cosa, que el secreto del yoga es practicarlo. Entonces, no existe una varita mágica. Eso por delante, ¿eh? No hay una varita mágica que te diga, haz esto y esto y ya no tienes miedo en la vida. Porque Claro. bueno, sería como, yo qué sé, sería engañarte al final. No, no. Al final, lo que para poder manejarte con la ansiedad y con ese tipo de cuestiones, lo que tienes es que aprender a manejarte con la respiración. ¿No? Con la respiración y con una habilidad que se maneja no solamente en las posturas y en la respiración, sino también en la meditación, que es la habilidad del manejo de la atención. Es decir, nuestra atención, donde está nuestra atención, ¿vale? Es donde estamos viviendo. Si de repente sientes mucho miedo y tu atención va al miedo, pues toda tu vida, en ese momento, esa serie de olas gigantescas te genera mucho miedo. Porque tu atención se ha ido a la emoción que te ha surgido de tener mucho miedo. ¿Vale? Entonces, la habilidad, si nos manejamos bien con la habilidad de la atención, pues Parcialmente, nuestra atención puede ir al miedo, pero no por completo, porque si toda nuestra atención está en el miedo, que es necesario, por otro lado, para sobrevivir, el miedo es una emoción súper necesaria para sobrevivir, y cuando estamos en el mar, por ejemplo, y viene una serie de olas muy grandes, pues activa ese mecanismo de supervivencia. ¿Vale? Entonces, es necesario. Pero si me sobrepasa, es cuando ya deja de ser adaptativo y ya no es necesario en nuestra vida, ¿no? Pero para poder haberme manejado con que la atención no se me vaya al 100% al miedo, necesito llevar muchas horas sentado en el cojín de meditación, practicando en la esterilla las habilidades que nos da el asana, la meditación y el pranayama con el manejo de la atención. Porque es un manejo que se va cultivando día a día, poquito a poco. Para que te hagas idea, es como empiezas a hacer unas posturas de yoga y tienes que llevar atención, por ejemplo, a tu respiración. Y Claro. cuando llevas contando dos respiraciones, tu atención se va a lo que vas a comer, a lo que te ha pasado ayer, a lo que has soñado esa noche. Entonces tienes que hacer el ejercicio de volver, ¿vale? Es un ejercicio que llamamos de vuelta, ¿no? De vuelta a nuestro centro. Entonces, para que esa habilidad sea una habilidad ya que te sirva en la vida, necesitas muchas horas de rodaje. Eso es así. No obstante, una respiración que ayuda a soltar un poco de ansiedad y tensión en el momento es una muy sencilla, que es coger aire contando hasta 4 y expulsar el aire contando hasta 8. Es decir, la mitad de tiempo inhalando que expulsando el aire. Eso, por ejemplo, en muchos hospitales, cuando la gente va con un ataque de ansiedad y tiene un ataque de ansiedad así muy fuerte, en algunos hospitales, yo conozco algunos por la zona de Bilbao, sé que antes de que te atiendan los médicos, te dicen, vete a respirar 25-30 minutos, inhalando 4, expulsando 4. ¿Vale? Y así te baja el nivel de ansiedad. Entonces, si tú en ese momento que te empieza a subir y tienes la habilidad de darte cuenta que te está subiendo, porque hasta que si te sube la ansiedad con mucha rapidez, no te vas a dar cuenta que te está subiendo, porque no tienes la habilidad de estar con tu atención focalizada. ¿Vale? Entonces, este truquito te puede servir, ¿no? Inhalar contando 4 y exhalar contando 8. Y para que tú funcione además, lo que tienes que haber es practicado mucho la respiración. Porque si no sabes cómo respirar correctamente, Claro. si tienes ansiedad, vas a tender a respirar con tu caja torácica. Claro, siempre Y desde si aquí. tienes ansiedad, y si tienes ansiedad y encima respiras con la caja torácica, te va a subir la ansiedad todavía. Se te van a hacer más cortas las respiraciones y te va a seguir subiendo la ansiedad. Entonces, es muy importante, pues, si haces un pranayama, practicarlo a diario. Para el momento que lo necesites, de una forma así como práctica, pues lo puedes utilizar, porque si no, dices, ah, vale, inhalo 4, exhalo 8. En ese momento te vas a bloquear. Te vas a bloquear, Claro. ¿vale? Si no lo tienes muy, muy integrado en tu vida. Claro, además son momentos como de mucho igual estrés o lo que sea. A mí solamente hoy estaba mal como un plato y estábamos ahí buceando y claro, al final buceando como ya medio apnea, ya medio, bueno, en fin. Y entre ese que estoy ahí con catarro y tal, era como, bueno, nada. O a veces el agua que está muy fría, que también te acelera un poco la respiración. Es Claro. complicado el control. Sí, pero para ello, te insisto, es como para que todo esto sirva, es como practicarlo mucho para que en el momento lo tenga muy integrado. Porque si no, ya te digo, es que no va a funcionar así, ¿no? Claro. ¿Qué asanas recomendarías para quienes practican surf y sufren, pues, por ejemplo, obviamente, bueno, tú al ser surfero sabes un poco más o menos qué cosas son? Pues sobre todo lumbares, porque vas con la espalda súper arqueada y una lordosis heavy, o tema de hombros también, a veces Sí. cervicales, que la gente tira, bueno, no sé, no sé, dime. Lo más importante es lo más difícil, es pues hacer asanas de estiramiento después del sub. Ya, que Salir de eso no hace práctica. nadie. Y a Claro, veces la claro. gente ni estira al entrar como para hacer asanas Claro, después. por supuesto, estirar antes al entrar, haber activado todo haber movilizado los hombros, haber estirado los lumbares. Haber activado el abdomen, súper importante, ¿vale? Y súper importante, luego al final, cuando sales, pues volver a estirar. ¿Por qué? Porque has estado haciendo una postura. Hay una asana en el yoga que le llamamos Bhujangasana, que es la cobra, que es como la postura que estás tumbado en la tabla cuando estás remando. Entonces, has estado 1 o 2 o 3 horas en Bhujangasana, sales y no haces nada por estirar, por compensar esa tonificación de la zona lumbar, porque un problema que tiene el surf es que sobretonificas la zona lumbar mientras que el abdomen se queda flácido, ¿no? Entonces, hay que hacer como asanas en distintas direcciones. Por un lado, a nivel de rutina, antes y después, súper importante, ¿vale? Para que te dejen de molestar, sobre todo los lumbares, cuando ya tienes unos años como yo, por ejemplo, ¿no? Al principio, cuando eres más jovencito, pues el cuerpo va bien, pero cuando vas cumpliendo años y muchas horas en el agua y has tragado ya mucho frío y mucha humedad, pues el cuerpo al final te va pasando factura tarde o temprano, ¿no? Entonces, la rutina antes y después es súper importante. Y luego, posturas, por un lado, que estiren los hombros, ¿no? Pues que estiren los hombros y movilicen los hombros, tipo Uttita Trikonasana. No sé si la conoces. Sí. Uttita Trikonasana es una muy conocida. Tipo Gomukhasana. Gomukhasana, que es una asana que nos cogemos las manos por detrás de la espalda, ¿vale? Para movilizar lo que son los hombros. Posturas como Parsvottanasana. Parsvottanasana, que colocamos las manos aquí, pero en la zona de la espalda, a la vez que hacemos una flexión del tronco. Posturas como Bhaktasana. Bhaktasana, que es una postura que estamos en cuadrupedia y es para ganar movilidad y estirar los hombros. Súper importante. Posturas como Bhujangasana, que te acabo de decir, ¿no? Hacerlo antes de entrar al agua y compensarla con Paschimottanasana. Y Paschimottanasana es la flexión de tronco, o Uttanasana, que es una flexión, pero en la posición espacial de pie. Torsiones súper importantes también para la práctica del surf. Ardha Machhendrasana o Yatara Parivartanasana. Igual son un poco a chino todas estas palabras que estoy Luego diciendo. voy a tener que hacer unos dibujos o algo para el Instagram, para que la gente diga, ah, vale, con los diferentes nombres que me estás diciendo y la típico dibujo de la postura. Claro. Es decir, posturas de flexión, posturas de extensión, posturas de torsión. Por supuesto, antes de entrar al agua, por ejemplo, hacer posturas de equilibrio, tipo Vrikshasana, que es el árbol, para que esté la musculatura del equilibrio activa ya, ¿no? Sobre todo el suelo pélvico, la zona del core y el suelo pélvico súper importante para todo lo que es el equilibrio. Entonces, si te metes sin haber tonificado el cuerpo un poquito a la hora de practicar surf, pues te va a costar más al principio, ¿no? Si te fijas, yo que tengo muy poquito vínculo ya con el mundo del surf, pero bueno, lo tuve bastante, ¿no? Y los surfistas, por ejemplo, antes de entrar a un campeonato, hacen bici, hacen un calentamiento, pero tonifican, ¿no? El cuerpo para que cuando vayan a hacer todas las maniobras y vayan a surfear todas las olas, el cuerpo no empiece de cero, a tener que empezar a tensar aquí, a estirar allí, ¿no? Entonces, pues esto es importante, ¿no? Luego para entrar al agua, por ejemplo, viene muy bien a practicar el Surya Namaskar, que es el saludo al sol. Porque en el Surya Namaskar, todo este tipo de posturas que te he comentado están como integrados dentro del Surya Namaskar. Pero no hacerte una vuelta, sino hacerte 5 o 10 minutos para que el cuerpo entre realmente bien, ¿no? Alguna vez lo Entonces, hice bueno, yo, alguna vez lo sí. hice. Y la peña Sí. mirándome en plan, pero esta qué hace, qué va a hacer, yo voy a surfear, esa clave. Claro. Además, fíjate, es curioso, ¿no? Porque tú me comentabas que eres monitora de surf, ¿no? Y cuando das cursos de surf a la gente, les enseñas a calentar, ¿no? Sí, Que si sí. movimientos de articulaciones, que si Depende esto, de que la si lo otro. escuela, el calentamiento suele ser pues más o menos tiempo, también depende de la gente, depende de si son niños o más mayores, pero bueno, a ver, Claro. más o menos pues es como muy de educación física la cosa. No pues Claro, meter pero luego. mucho tema de asanas, que si no luego es too much, too much esotérico. Sí, pero O... les puedes llamar de otra forma, ¿sabes? No, Siempre les ya. puedes con un nombre en Pero... castellano, en inglés. Sí, ahí no hay problema. Pero lo que te quería decir es que que cuando es... Yo es que en su día di clases de surf también, ¿eh? Fui profesor de surf hace un montón de años. Y me acuerdo que, pues eso, les enseñabas un calentamiento y luego tú ibas a coger tus olas y no lo hacías antes, ¿no? Era como un Sí, poquito no, yo contradictorio, no, ¿no? no, normalmente no los tiran mucho, la verdad. Y alguna Claro. vez se me tiene subido el gemelo o tal, luego en la mar y dices, bueno, nada. Y luego tienes que estirar en la mar para que se te quite. Pues ahí malo ya. ¿Por qué resulta tan transformador el yoga? ¿Qué crees? Bueno, porque, a ver, resulta transformador si lo practicamos, ¿eh? Yo insisto en eso, ¿eh? O sea, esto funciona si se practica. Si no, pues bueno, pues te puede entretener un día más o menos, pero es transformador cuando lo practicas a diario. ¿Por qué? Porque abarca todos los aspectos que somos. ¿Vale? Entonces, muy sencillo es esto, entender. Es qué somos, ¿no? ¿Quién, es, qué es, esta pregunta de quién soy yo, es la pregunta por la que surgió el yoga, ¿no? Que el ser humano cuando empezó a ser consciente de que era un ser humano, que no fue hace tantos años, fue hace unos pocos miles de años, se dio cuenta que sufría, ¿no? Empieza a preguntarse quién soy yo. Entonces, cuando se ha empezado el ser humano a preguntarse quiénes somos, nos damos cuenta, pues, que somos una parte física. Somos un cuerpo físico, ¿no? Con el cuerpo, con sus necesidades, con sus requerimientos, pero somos una parte emocional también, una parte que siente, una parte que por la que circula una energía que siente, ¿no? Y que no es exactamente lo físico. Pero además de lo emocional y lo físico, somos una parte mental. También somos ideas, somos pensamientos, somos proyecciones, somos ilusiones, anhelos, somos un montón de cosas que se generan en un ámbito que es distinto al físico y que es distinto al emocional. Entonces, estos son los tres primeros ámbitos del yoga, de lo que somos, ¿no? No del yoga, sino de lo que somos. Entonces, el yoga trata estos tres ámbitos. El físico, ¿con qué lo trata? Pues principalmente con el Hatha Yoga, ¿vale? El emocional, ¿con qué lo trata? Pues con habilidades que se van despertando, pero sobre todo con la respiración. La respiración es la herramienta más poderosa que tenemos a nivel emocional para gestionar nuestras emociones, ¿vale? Es una herramienta muy poderosa a nivel de gestión emocional y a otros niveles más avanzados, ¿no? Del yoga. Y a nivel mental, sobre todo, la mejor herramienta que tenemos para, a nivel mental, estar con las ideas claras, con la mente como ordenada, equilibrada, tranquila, sabiendo lo que queremos, sabiendo lo que no queremos, sabiendo dónde tenemos que estar o dónde no tenemos que estar, pues la mejor herramienta para eso es la meditación. ¿Vale? Entonces, como el yoga tiene todas las herramientas que pueden abarcar lo que somos aparentemente, pues cuando las utilizamos de manera regular, pues nos va transformando. Y encima, cuando vamos haciendo esto, surgen aspectos, ¿no? Pues surge como una cuarta dimensión de lo que somos, si no había surgido antes, que es una dimensión existencial o trascendente, ¿no? Es decir, somos cuerpo, somos emoción, somos mente, pero ¿qué es lo que se da cuenta que es todo eso? ¿Dónde está lo que se da cuenta que es todo eso? Entonces, esa dimensión trascendente, existencial, está muy apoyada sobre todo con la meditación, pero también principalmente con el estudio, ¿no? Con el ir entendiendo, el ir comprendiendo distintos aspectos de la vida a nivel que está más allá de lo físico, es decir, metafísico, ¿vale? Meta es más allá de lo físico. Entonces, cuando vamos entendiendo los aspectos que nos preocupan a todos en la vida, el para qué estamos aquí, para qué sufrimos, para qué es la vida, para qué es la muerte. Estos aspectos a veces tabús, ¿no? Cuando nos vamos aproximando, no te digo sabiendo porque es difícil saberlo, pero cuando nos vamos aproximando y reflexionando sobre ellos, se va generando y se va completando esta transformación. Entonces, si nos quedamos solamente en posturas, se nos queda cojo. Si me quedo solamente en pranayama o solamente en meditación o solamente, pero si lo voy abarcando todo, realmente mi vida se va transformando en su conjunto. Y nos vamos dando cuenta de que se va transformando, no en un día dices, wow, ¿cómo me he transformado hoy? No va así. Sino que de repente dices, miras atrás y ha pasado un año, dos, cinco, 10 años de tu práctica y dices, wow, Claro, ¿Cómo he porque cambiado? esas lecturas o esos textos igual más filosóficos, yo qué sé, ya incluso el Sankhya, el Vedanta. Yo es que, bueno, me dio a mí por leer según qué cosas. Por supuesto, los Yoga Sutras de Patanjali, el Bhagavad Gita, al final son muy. Bueno, hay que integrar esas lecturas, no es leerlo y ya está, como quien lee una noticia de un periódico. Y te iba a Claro. preguntar, pues, qué textos recomiendas para las personas que se interesen por esto mismo que acabas de comentar y demás. Pues mira, dos ya los has nombrado. Uno te diría que son los Sutras de Patanjali, que es un texto pues muy interesante para tener un marco que te explique, ¿no? Lo que es, por lo menos un ámbito, un aspecto del yoga. Pero de forma como bastante, bastante clara. Es un texto muy claro, ¿no? No es fácil de entender siempre. Ahora veremos cómo podemos acercarnos a estos textos, ¿no? No es fácil de entender siempre, pero es muy, muy directo, es muy, muy preciso, ¿vale? Cómo hacer las cosas. Otro texto es el Bhagavad Gita, que también has comentado. Este texto es más complicado, ¿vale? Sobre todo, no tiene mucho que ver con cómo se está afrontando el yoga hoy en día, ¿vale? El yoga está afrontando mucho desde lo físico, desde lo anatómico, y el Bhagavad Gita habla de otros aspectos del yoga. Pero es un texto, pues, que es un texto de cabecera de muchísima gente, y es un texto, pues, que, por ejemplo, en las facultades de filosofía de todo el mundo ya se está estudiando desde hace años, ¿no? Me refiero a las facultades de filosofía occidentales. Entonces, estos textos, para acercarte a ellos, y otro que te voy a comentar ahora, es interesante que te los acerque a alguien que los haya trabajado un poquito, para que te vaya dando las claves de cómo entenderlos. Porque no es lo que está escrito, sino lo que hay detrás de lo que está escrito, lo más difícil de acceder. Porque las palabras no es que sean complicadas ni nada, son textos que se leen rápido, pero lo que hay detrás, el fondo, pues son textos pues que te puedes leer en 2 horas, pero que hay gente que lo estudia durante años, estos textos, ¿no? Porque hay Sí, y muchísimo, vuelves muchísimo a aprendizaje. ellos muchas veces. Claro. Y luego, a la gente que le gusta el Hatha Yoga mucho, yo le recomendaría un texto mucho menos conocido, que es el Hatha Yoga Pradipika. Es un texto que tiene 1000 años. Es un texto un poquito más nuevo, ¿no? Que estos dos, los otros dos textos, los sutras de Patanjali y el Bhagavad Gita, tienen 2.000, 2.500 años aproximadamente, porque todos estos textos que vienen de India, la datación en India no es tan rigurosa como aquí, ¿no? Nunca les ha importado tanto el fechar los textos ni la autoría. De hecho, son pseudoanónimos, se dice que pudo ser un autor, otro, ¿no? Entonces, el Hatha Yoga Pradipika establece los fundamentos del Hatha Yoga, ¿vale? Y habla mucho, pues, habla un poco del asana. Habla mucho del pranayama, del kriya, del bandha, del mudra, de los sadkarmas, ¿vale? Que son, pues, las técnicas del hatha yoga, ¿no? El asana solamente es uno, el resto son estas que te comentaba. Entonces, también es interesante que te los pueda traducir, entre comillas, a alguien, que te los explique a alguien, que los tenga un poco integrados, para luego tú posteriormente acudir a ellos, ¿no? Por ejemplo, en YouTube y así están comentados por un montón de gente, ¿no? Todos Sí. estos textos, para acercarte a ellos si te interesa. Sí. Pues nada, pues muchas gracias por estar aquí en Veo Oceánica Podcast y nada, que la gente vaya al festival de yoga, que está muy bien. Y Estupendo. ¿no? Eso, Pues gracias. nada, pues muchísimas gracias, Carlota, por estos minutos, que me ha encantado unir, pues, mi antigua pasión, que era el surf, con mi pasión actual, que es el yoga. Y nada, pues lo que dices, ¿no? Que se vengan todas las personas que quieran ahí al ¿Tú Yoga dónde das Kandas, que vamos. clases? En, bueno, tú. Eso. Sí, yo ahora mismo estoy dando formación de profesores de yoga, no doy clases regulares, Ah, me vale. dedico a la formación de profesores, nada más. Entonces, doy No, en pero si Madrid. tenías un centro o algo. No, ahora mismo no. Mis compañeras de escuela, soy de una escuela de la Escuela de Yoga Integral Mahasakti, mis compañeras sí que tienen un centro en Gijón, Durga y Lalita dan clases allí en Gijón. Centro de Yoga Integral Gijón, en la calle Yaranes 5, ¿vale? Que está allí bastante céntrico. Entonces, Ahí, ahí, un si poco os de interesa el publicidad. yoga integral, pues os pasáis allí por las clases de Durga y de Lalita, que son estupendas. Pues nada, Y pues perfecto. Pues habrá que pasar, sí. Muy bien, Carlota, pues nada, pues un placer haber charlado contigo. Gracias. En mi camino y tantos sueños con que tropezar. ¿Quién sigue tu luz? Ya está solita. Tiene una estrella que la va a guiar. Estamos escuchando Ilumina de Rosa Zaragoza, que es una cantante mediterránea y sefardí. Que toca sobre todo uno folk, que es obviamente de sus propios temas, es de Barcelona del 58 y bueno, tiene un disco bastante interesante, ¿no? ¿Quién sigue tu luz? Está solita. Tiene una estrella que la va a guiar. Transforma mi voz en la voz del viento. Porque llevo a mi canto el sentimiento de amar. Recibo de los ojos de la diosa ese brillo divino. Bueno, vamos a pasar a otra canción, ¿vale? Este es un programa muy musical y trascendental. Esto es Transcendence de Issy Dunuit y Damage Plus, que es una canción de 2022 de estos géneros que hoy os estoy poniendo, ¿no? Que son como medio místicos, que en un momento dado te pueden servir para estar en la bañera tranquilamente, para una sesión de surfing, como para una sesión de tandava, no sé. bueno, como os había mencionado, va a ser el festival de yoga de Candás, 3 días, ¿vale? El 22, 23, 24 de septiembre de 2023. Tenéis toda la info en www.candasyogafest.com. Y os había dicho que era gratis, pero no, no es gratis. No sé si son 25 euros un día y 45 los tres. Bueno, va a haber bastantes cositas. Ir pronto a las cosas, ¿eh? Aunque tengáis la entrada, ir pronto, porque luego siempre se forman unas colas impresionantes y quedáis fuera, ¿vale? Así que ir bastante con tiempo a las clases. Vamos a escuchar la última canción de Danit, Presencia, y nos vamos a despedir. Así que nada, buenas olas, como siempre, y tener cuidado con las medusas que está habiendo en Salinas, por lo visto, ¿eh? Yo ya sabéis que empiezo el programa y lo acabo normalmente con el mismo artista. Así que vamos a ello. Gracias por escuchar Radio Crash, por escuchar Oceánica Podcast y que es un canal abierto en el que, bueno, podéis contar lo que veáis, ¿vale? Me enviáis un DM y ya está. Tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, tiempo no tiene cuenta, presencia. Claro como un cristal, puro como el agua, fuerte como el fuego, presencia. Medicina, ayúdame a estar presente, medicina, ayúdame a estar presente aquí y ahora en todo lo que hago, aquí y ahora en todo lo que amo. No ayer, no mañana, estoy aquí. No ayer, no mañana, estoy aquí. No en el futuro, estoy aquí. Todo está en movimiento, flotando, corriendo. Todo está en movimiento, flotando, corriendo. Pero estoy aquí, cantando la canción. Pero estoy aquí, cantando la canción en la presencia, cantando con el agua, cantando con la tierra, cantando con la tierra, cantando con el agua, cantando con la tierra, el fuego, el viento, cantando con la tierra, el fuego, el viento, cantando con el agua, el fuego, el viento, cantando con el agua, el fuego, el viento, con la luna y el sol. Presencia en el cuerpo, presencia en energía, presencia en el cuerpo, presencia aquí, en nuestro corazón, presencia aquí, en nuestro corazón, presencia. Yeah. por Carlota Vázquez.